Detección oportuna del cáncer de mama. Estimado derechohabiente, el cáncer de mama es la principal causa de muerte de mujeres en México, por lo que te invitamos a que escuches esta información y lo compartas con tus seres queridos. El cáncer de mama es una tumoración maligna que se presenta en la glándula mamaria. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que cada año se detecta 1.38 millones de casos nuevos y hay 458 mil decesos por esta causa a nivel mundial, siendo el tipo de cáncer de más incidencia entre mujeres. Cada 30 segundos se diagnostica un caso en el mundo. Una de cada 8 mujeres tiene o va a desarrollar este cáncer. En México, es la primera causa de muerte en las mujeres mayores de 25 años. 15 mexicanas mueren a causa de este cáncer. Debes saber que dentro de los factores de riesgo se encuentra el inicio temprano de la menstruación antes de los 12 años, ausencia de embarazo o lactancia, ser mayor de 40 años, primer embarazo a término después de los 35 años de edad, antecedentes familiares de cáncer mamario, obesidad, alcoholismo, menopausia después de los 55 años, tratamiento hormonal para la menopausia mayor de 5 años. A continuación, mencionaremos la técnica de autoexploración. De pie, observe. Frente al espejo, busque cambios en forma, tamaño o superficie de la piel, principalmente hundimientos, inflamación, enrojecimiento o úlceras. Con las manos detrás de la cabeza y codos, ligeramente hacia adelante, observe. De pie, la mano derecha en la nuca y con la izquierda, toque el pecho derecho. Comience desde arriba toda la axila y al final apriete el pezón para ver si hay salida normal de líquido. Explore el otro pecho de la misma manera. Acostada con una almohada pequeña o una toalla enrollada debajo del hombro derecho, ponga la mano derecha en la nuca. Con la mano izquierda revise el pecho derecho. Palpe de la misma manera que hizo estando de pie y haga lo mismo para explorar el seno izquierdo. Para que sea útil la autoexploración, debe ser un hábito. Explórate. Explórate 7 días después de tu menstruación. Si ya no arreglas, hazlo un día fijo al mes. Recuerda que si al tocarte encuentras cambios de coloración de tu piel, asimetría en ambas mamas, salida de líquido, bultos, consistencias duras, bordes regulares o irregulares, hundimientos, acude inmediatamente con tu médico familiar. Recuerda que no todas las mujeres que enferman de cáncer mueren. Entre más temprano sea diagnosticado este mal, el tratamiento es más oportuno, por lo cual es de suma importancia que las mujeres se hagan una autoexploración mamaria. Por último, te damos las gracias y no olvides compartir esta información.